Aquí comienza. One, two, three, four. La caverna de los dioses. She loves you, yeah, yeah, yeah. Conduce. Episodio 8 de la segunda temporada. La tercera fecha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bitlámanos de México y el mundo, de todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida al octavo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @HGLC. Pues no hubo tercera fecha de Paul McCartney en México. No hasta el día de hoy y hasta el momento en el que este podcast fue subido a las diferentes plataformas en donde puede escucharse. Así, la esperanza de miles de fans que no alcanzaron boleto para las únicas dos fechas confirmadas de Paul McCartney en México se ha ido diluyendo poco a poco. Aunque aún queda tiempo y las cosas pueden cambiar, el no haber anuncios sobre una tercera fecha en los días recientes anteriores hacen que los fans se resignen ante la inminencia de tener solo dos fechas de Paul McCartney en México. Y no es para menos. Ver a Paul McCartney en vivo es similar a haber visto en vivo, en su tiempo, a Bach, Mozart o Beethoven, que han sido algunos de los máximos exponentes de la música y de los mejores compositores de todos los tiempos. Y hoy por hoy, nadie le regatea a Paul McCartney ser el mejor compositor del siglo XX y lo que va del XXI. De esta forma, en el programa de hoy, exploraremos las posibilidades reales de una tercera fecha de Paul McCartney en México, así como el escenario posible para el resto de América Latina. Además, tendremos las efemérides de la actividad Beatles, tanto como grupo como solistas. Así, comenzamos nuestro programa de hoy con una canción de Ringo Starr, Las Brisas, publicada en el Ringo's Rotogravure de 1976. Así, comenzamos nuestro octavo episodio de La Caverna de los Beatles. Cross over the border, we'll take a sailing ship into the night. Without horizons, we'll have each other's love to hold us tight on a starless night. Oh, Las Brisas means the breeze will carry us like two birds in flight on a starless night. Sunset that I see within your smile is the dawn of your eyes. Yo te amo means I love you like I've never loved before. Dreams come true, dear, when I take you in my arms. In flight on a starless night. Oh, penumbra means the sunset that I see within your smile. fall forevermore. Esta semana hubiéramos querido tener buenas noticias en torno a una tercera fecha de Paul en México, pero no fue así. Desde hace 2 semanas, cuando existía una incertidumbre de que si Paul abriría una segunda fecha o no en México, advertimos del apretado de las fechas en la Ciudad de México, pues el sábado 11 de noviembre está programado Peso Pluma en el mismo inmueble, y a pesar de la baja venta de entradas a este evento, Ocesa no lo ha cancelado o movido al Palacio de los Deportes, que podría ser una fecha ideal para un tercer concierto de Paul en la Ciudad de México. Y el viernes 17 de noviembre se celebrará el Corona Capital 2023. Al final, Paul abrió la segunda fecha el jueves 16 de noviembre, un día antes del Corona Capital, por lo que la opción del día 11, aunque se ve muy lejana, no es imposible. También mencionamos que, en la posibilidad de abrir otra fecha de Paul, se vislumbraba Guadalajara, Monterrey o el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, como dice la canción, de los 3 perritos que tenía, ya solo me queda uno, y explicaré por qué. Guadalajara, desde un principio, era la sede más endeble de todas. Se llegó a mencionar como un deseo más que una posibilidad real. Monterrey sí tenía una posibilidad real, pero esta fue derrumbada el pasado lunes. Juan Ramón Palacios, conductor del programa Penalty, transmitido en la radiodifusora RG, la deportiva 690 de AM, propiedad de Multimedios, preguntó directamente a la directiva de Rayados de Monterrey sobre la posibilidad de un concierto de Paul McCartney en el estadio BBVA, y le dieron una respuesta contundente. Escuchemos lo que dijo en su programa el pasado lunes. Sí, bueno, porque estaba obviamente el gran comandante y presidente Filisola, Manuel Filisola, estaba Pedro Esquivel, estaba el Tato Noriega, estaba pues ahí toda la plana directiva, andaba mi Beto Molina, le mando un abrazo de operaciones, que han hecho un trabajo sensacional. Ah, solo como dato, ya pregunté, no viene McCartney al BBVA ni ningún otro concierto en el BBVA de aquí a que se acabe el año. En parte porque la raza de FIFA está viniendo mensualmente a ver cómo va el pasto y las instalaciones. Uh-huh. Entonces no va a haber conciertos, solo como dato para que no se ilusionen. Si quieren ir a ver a McCartney en el Foro Sol, pues hay que irlo a ver al DF, ni modo. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Un abrazote a toda la gente, muchas muestras de cariño de todo el público. Es decir, Paul McCartney no podría tener un concierto en el estadio BBVA de Monterrey, debido a que este estadio es una de las 3 sedes oficiales aprobadas para la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, está haciendo verificaciones mensuales para supervisar el avance de los trabajos en los estadios. Básicamente, el mismo motivo por el que los conciertos de Paul McCartney en la Ciudad de México no fueron en el Estadio Azteca. ¿Qué opciones quedan entonces para la tercera fecha de Paul en México? En la Ciudad de México, solo 2. Una, el lunes 25 de noviembre, pasado el Corona Capital, en el Foro Sol de la Ciudad de México, que coincidiría además en cumplirse el 30 aniversario de la primera visita de Paul McCartney a México, el 25 y 27 de noviembre de 1993, y precisamente en el mismo lugar, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ahora Foro Sol, o la segunda opción, el Zócalo de la Ciudad de México, en donde tenemos información de que existen pláticas con el equipo de Paul para presentarlo por segunda vez en la máxima plaza del país. En la Plaza de la Constitución, el tema son las fechas en que podría presentarse Paul, en las cuales solo hay dos opciones, sábado 11 o sábado 18 de noviembre. Sin embargo, el 18 de noviembre se complica muchísimo, porque el 20 de noviembre el ejército mexicano celebra el desfile del Día de la Revolución, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se antoja que el desmonte del escenario se complicaría mucho, considerando además que estaría exactamente por donde marchan los soldados. La segunda opción es el sábado 11, previo a los dos conciertos que tendrá Paul en el Foro Sol. El problema aquí es que esta fecha es solo una semana después de haber dado su último concierto en Australia, en la ciudad de Gold Coast, el 4 de noviembre, con el desgaste natural y el cansancio que implica un viaje tan largo como es de Australia a México, con Paul McCartney con 81 años de edad. Sin embargo, como dijimos antes, ese tema solo está en pláticas, sin ninguna certeza y sin nada confirmado aún. En Monterrey, solo queda una opción para la celebración del tercer concierto de Paul, el Estadio Universitario de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que más bien son los Tigres de Cemex, y que tiene una capacidad de 40.000 personas. Sin embargo, todas estas que acabamos de mencionar son meras conjeturas, pues no existe información oficial alguna sobre una tercera fecha de Paul McCartney en México, y mucho menos tenemos certeza de que algo así ocurra. Al final, puede ser que nada más nos quedemos incluso con dos fechas y nos damos por bien servidos. Y así, en la incertidumbre de una tercera fecha de Paul McCartney en México cada vez más lejana, escucharemos a continuación la interpretación de The Fool on the Hill con Paul McCartney en el Palacio de los Deportes, el 3 de noviembre de 2002. Esto es La Caverna de los Beatles. I tell you, it's true. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. You can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, his head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him. He can say what he wants to do, shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, and he never listens to them. He knows that they're the fools. They don't like fool on the hill. Hit the fool on the hill. The fool on the hill. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Sticks and stones may break my bones, but names will never hurt me. Mama, she's check, check, check, check. Mama, she's. La esperanza de una tercera fecha de Paul McCartney en México no es la única que se ha diluido. También se vislumbra difícil que Paul visite algún otro país de América Latina este año. Según información que hemos podido recopilar, Paul McCartney solo visitará este año en América Latina, Brasil y México. De acuerdo a información obtenida de fuentes que no les gusta ser mencionadas, en marzo de este año 2023 se abrió la agenda para los empresarios que lo quisieran contratar en América Latina, teniendo reservados los meses de noviembre y diciembre para este continente. Solo México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina tuvieron interés y presentaron propuestas, pero al final Chile, Colombia y Argentina no concretaron. En el caso de Chile, la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se llevarán a cabo del 20 de octubre al 5 de noviembre, complicarían la organización de conciertos de Paul McCartney en la Nación Andina. En el caso de Argentina, el periódico La Nación publicó el pasado 11 de agosto una nota con el título Paul McCartney viene a la Argentina en 2023 o habrá que esperar hasta el año que viene, y menciona: estuvimos en la negociación de la gira para 2023 y finalmente decidió solo hacer Brasil, ya que las fechas se acercaban muy a fin de año. Posiblemente en 2024 haya otra oportunidad. Consultada por La Nación, una de las productoras que trajo a McCartney en su última visita a nuestro país aportó este testimonio sobre el tema. ¿Habrá otras productoras que también hayan hecho ofertas para el regreso del astro británico? Probablemente sí, ya que se trata de un negocio dinámico y de mucha competencia. Quizá puedan tener éxito y anuncien shows. Aunque lo cierto es que, cuando un artista se lleva una buena impresión de una producción, en el momento de volver a planear una gira, prioriza el contacto con las empresas que lo llevaron por última vez a un país. Termina la cita de La Nación. El caso de Colombia es un tanto confuso. Aunque se sabe que Colombia sí tuvo negociaciones sin éxito, a principios de este año, el sitio Infobae.com publicó una noticia con el título "Desmienten concierto de Paul McCartney en Bogotá". Es falso. Y tenía el siguiente balazo: el promotor del artista británico desmintió la información brindada por la Secretaría de Cultura. Y comienza el texto: la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá, Catalina Valencia, anunció en la mañana del viernes 17 de marzo cuál sería la agenda cultural de la capital del país en 2023, en una transmisión en vivo del programa Bogotá Capital. Adicionalmente, la funcionaria reveló la realización de dos eventos que, si bien no estaban en la agenda, eran un hecho. Entre ellos destacó el anuncio de un concierto de Paul McCartney en Bogotá, que en el que sería el regreso del ex Beatle luego de su presentación en el estadio El Campín en 2012 y tras cancelar un show que tenía pactado en 2017 en Medellín. De igual manera, Valencia informó que Ocesa sería la empresa responsable de traerlo. Continúa el texto de Infobae. Sin embargo, y a pesar del furor inicial, parece que la certeza alrededor de la llegada de McCartney no es tan absoluta como se mostró desde la secretaría. De acuerdo con W Radio, Ocesa negó ser el encargado de traer al cantante y compositor para esta ocasión, ante lo cual la Secretaría de Cultura declaró que otro promotor de eventos se encargaría de poner en marcha el espectáculo. Cuando se le intentó consultar sobre el nombre de la empresa responsable, optó por limitarse a decir que este promotor haría el anuncio pertinente relacionado con las fechas, el lugar y los precios en un futuro cercano. La emisora se puso en contacto con Barry Marshall, responsable de agendar los conciertos de Paul McCartney a nivel mundial, que se encargó de desmentir la información proporcionada por la Secretaría de Cultura en la mañana del viernes. Marshall aseguró que hasta ahora nadie se ha comunicado con él desde Colombia para negociar un concierto en Bogotá para 2023, mostrándose sorprendido por las declaraciones de la funcionaria. Termina cita. De esta forma y con la información presentada, tras las dos presentaciones que tendría el músico británico en tierras aztecas, viajaría a Los Ángeles, haciendo una escala para descansar, para después viajar desde ahí, en la última semana de noviembre, a Brasil, para otorgar la serie de conciertos programada en el país carioca, del 30 de noviembre al 16 de diciembre, cerrando 16 conciertos anunciados de la segunda etapa de la gira Got Back, que sumado a los 16 conciertos que dio en Estados Unidos en la primera etapa, llegaría a 32 conciertos de la actual gira, sin considerar además la presentación en Glastonbury en junio del año pasado. Así, en un momento más, escucharemos la interpretación que hizo Paul McCartney de la canción I've Just Seen a Face durante el concierto en Glastonbury, Inglaterra, el pasado 24 de junio de 2022, en lo que fuera su último concierto otorgado hasta el momento. Esto es La Caverna de los Beatles. And if any of you could see the screens at the back there, that little baby in my jacket has now got four kids of her own. Yeah. Where'd it go? Seen her face, I can't forget the time or place we first met. She's just a girl for me, and I want all the world to see me play. Da da da da da. Had it been another day, I might have looked the other way. I would never have been aware, but as it is, I'll dream of her tonight. Da da da da da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling. I have never known the likes of this. I've been alone and I have missed St. Luke, kept out of sight. But other girls were never quite like this. La la la la la. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Seen her face, I can't forget the time or place we first met. She's just a girl for me. I want all the world to see we've met. Da da da da da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Thank you. El 12 de septiembre de 1963, los Beatles realizaron su quinta sesión de grabación del álbum With the Beatles. En esta sesión grabaron cuatro tomas de su mensaje a Australia, las tomas 20 a 29 del remake de Hold Me Tight, las tomas 10 a 19 del remake de Don't Bother Me, las tomas 3 a 18 de Little Child y las tomas 1 a 7 de I Wanna Be Your Man. Hold Me Tight fue compuesta principalmente por Paul McCartney en 1961 y formó parte del acto escénico de los Beatles hasta 1963. Intentaron grabarla para su debut Please Please Me, pero las 13 tomas grabadas se consideraron insatisfactorias y la cinta fue destruida. 7 meses después grabaron 9 tomas más y la versión final es una edición de la sexta y novena toma del segundo intento, con una variación de velocidad de un semitono a fa mayor. Tanto McCartney como Lennon, en un momento u otro, compartieron su disgusto por la canción, y en una entrevista en la década de 1980 con Mark Lewinson, McCartney dice: "No recuerdo mucho sobre esa canción. Ciertas canciones eran solo canciones de trabajo. No tienes mucho recuerdo de ellas. Ese es uno de ellos". En Paul McCartney, Many Years From Now, de Barry Miles, el compositor lo llama un intento fallido de crear un sencillo que luego se convirtió en un relleno aceptable para el álbum. Lennon dijo en 1980, "Esa era de Paul, era una canción bastante pobre y nunca estuve realmente interesado en ella". McCartney escribió una canción diferente llamada Hold Me Tight para un popurrí incluido en el álbum Red Rose Speedway de Wings de 1973. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 22, 23 y 24 de Hold Me Tight, grabadas el 12 de septiembre de 1963 en el estudio 2 de EMI, en Abbey Road, Londres, Inglaterra. Take 23. So what are you gonna do? John, no, I didn't mind that. Yes, enough. You already do. Here we go. Don't say that. That was a good beat, that one too. 23. These first words, 1, 2, 3, 4. It feels so right now, hold me tight. Tell me I'm the only one, and then I might never be the lonely one. So hold me tight, me tight. Tonight, tonight, tonight, tonight, it's you. better standing up, you think? It's very hard to sing this, you know. Hunt? Yeah, maybe I should strum it first. Half of what I say is meaningless. Después de pasar los últimos 3 días grabando Glass Onion, el 16 de septiembre de 1968, los Beatles siguieron adelante y comenzaron a trabajar en el siguiente tema, la balada de Paul McCartney, I Will. George Harrison no participó en esta grabación y es posible que no haya estado presente en la sesión. Como George Martin estuvo de vacaciones durante la mayor parte de septiembre de 1968, Chris Thomas produjo esta sesión. Los tres Beatles grabaron 67 tomas de la pista básica, con Paul a la voz y guitarra acústica, y Ringo Starr y John Lennon en las percusiones. La toma 1 se publicó en la Anthology 3 en 1993. La toma 12, que es un comienzo en falso que terminó en risas, la toma 13 y la toma 29, se lanzaron en el relanzamiento del 50 aniversario de The White Album en 2018. En la toma 29, Paul, como improvisado, canta Wilt en vez de Will durante el primer verso antes de que John responda, Yes, you will. Paul se ríe después de esta improvisación y luego la canción termina en este punto. La sesión se convirtió en un atasco en algunas ocasiones. La toma 19 no era I Will, pero estaba identificada como Jam Unidentified, algo así como ensayo no identificado en la caja de la cinta. Duró 2 minutos y 21 segundos. Más tarde denominado Can You Take Me Back, un segmento de 28 segundos de este terminó en la cara 4 del álbum The Beatles, al final de Cry Baby Cry. Antes de la toma 28, Paul cantó el viejo Blue Moon. Justo después de la toma 35, cuando se cambiaban las bobinas, los Beatles tocaron Steep Inside Love, escrita por Paul en 1967 para Cilla Black. Una improvisación de inspiración latina recibió el nombre de Los Paranoias. Todas esas canciones improvisadas se lanzaron en Anthology 3 en 1996 o en el relanzamiento del 50 aniversario de The White Album en 2018. La toma 36 fue otra improvisación, llamada The Way You Look Tonight. Otra breve improvisación de esta sesión se publicó bajo el nombre Down in Havana. De las 67 tomas, la 65 fue considerada la mejor. Luego, la grabación se transfirió a una cinta de 8 pistas y se numeró en la toma 68. Lo que escucharemos a continuación son las tomas 12 y 13 de I Will, publicadas en la versión deluxe del álbum The Beatles y grabadas el 16 de septiembre de 1968 en el estudio 2 de EMI en Abbey Road, Londres. Loved you forever and forever. I hardly think so. Well, you know, gentlemen, I mean, it verges from the sublime to the ridiculous. One, two, three. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I did. You with all my heart. battle dem skulls. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow wool. El 15 de septiembre de 1972, 9 años después de haber grabado la única composición de Paul McCartney que comparte título con una canción de los Beatles, Hold Me Tight, que escuchamos hace unos momentos, fue grabada la parte del popurrí que cierra el segundo álbum de Wings, Red Rose Speedway. Al respecto de esta canción, Paul McCartney dijo en 2018, «Bueno, me gusta un poco la idea de los popurrís, tal como está estructurado. Es una especie de ópera, ¿sabes? Y es muy divertido juntar cosas como esta, encontrar pequeños vínculos y formas de ir de esto a aquello. Lo habíamos hecho en el álbum de Abbey Road, al final, y lo que hicimos ahí fue que John y yo teníamos fragmentos de canciones que no habíamos terminado, así que los pusimos en un popurrí y funcionó. Así que este era yo haciéndolo de nuevo». Al igual que con Abbey Road, las canciones del popurrí de 11 minutos del Red Rose Speedway se grabaron por separado. Hold Me Tight se grabó en Abbey Road el 15 de septiembre de 1972 en 7 tomas, dos de las cuales fueron comienzos en falso. La toma 7 se convirtió en la versión maestra, en la que Denny Lyne y Henry McCulloch grabaron un solo de guitarra dual. Wings luego agregó voces armónicas. El 7 de octubre, McCartney añadió una parte de órgano y McCulloch grabó más guitarra eléctrica. Así, a continuación escucharemos el popurrí conformado por las canciones Hold Me Tight, Lazy Dynamite, Hands of Love y Power Cut, publicadas en el álbum Red Rose Speedway de 1972 aquí, en la caverna de los Beatles. Regresamos. be a power cord and the candles burn down low. But something inside of me says the bad news isn't so. En septiembre de 1997, en una fecha sin precisar, Paul McCartney grabó la canción Heaven on a Sunday como parte de la sesión número 4 con Jeff Lynne en Hog High Mill para el álbum Flaming Pie. Al respecto, Paul McCartney dijo en Club Sandwich número 82 del verano de 1997: "Esta es la más reciente de todas las canciones de Flaming Pie, escrita poco antes de terminar el álbum. Me gusta navegar cuando estoy de vacaciones. Solo yo, el viento y un pequeño barco, un sunfish. Estaba pasando un momento muy relajante y fue entonces cuando se me ocurrió la canción. La primera línea me guió. Me gusta la idea de que el cielo esté ocupado durante la semana y tranquilo los domingos. Y me gusta mencionar Devon. Hay algunos lugares llamados Devon en Estados Unidos, además del original aquí en Inglaterra. James se está volviendo muy bueno con la guitarra, y aunque no hemos tocado juntos en una banda durante 20 años, somos comprensivos porque hemos vivido juntos durante casi 20 años. Ahora tiene 19. Paréntesis. James es el hijo de Paul. Cierro paréntesis. No pasó mucho tiempo y no estaba demasiado nervioso. Toqué un poco, Él respondió, toqué un poco más. Él respondió un poco más. Y se le ocurrieron algunas frases realmente buenas. Fue muy satisfactorio. La gente siempre me ha preguntado, ¿alguno de tus hijos es músico? Y sí, todos lo son. James compró una guitarra cuando tenía 9 o 10 años. Le encanta. Es lo suficientemente bueno para estar en este álbum por méritos propios. Así, lo que escucharemos a continuación es la canción Heaven on a Sunday, grabada en septiembre de 1997 por Paul McCartney en los estudios de Hog High Mill y publicada en el álbum Flaming Pie. Llegamos al final de nuestro octavo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 17º episodio consecutivo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en las 32 entidades del país, en Norte, Centro y Sudamérica, España y en general en los 5 continentes. Estamos muy sorprendidos por el alcance que ha tenido este podcast y esperamos que nos sigan escuchando semana tras semana. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram en nuestra dirección @BeatlesCaverna o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Es importante señalar que pueden escucharnos y seguirnos en muchas plataformas a lo largo y ancho del ciberespacio, como son Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Castbox, iHeart, Overcast, Pocket Cast, Pandora, Stitcher, Audible, iVoox, Podcast Republic, Good Pods, Podbay, Anchor y en archive.org, entre otras plataformas. También les recordamos que cada lunes hay un nuevo capítulo de este podcast, La Caverna de los Beatles, y esperamos que nos acompañen semana tras semana. Finalmente, hacemos énfasis en que tenemos la mejor y más completa cobertura de los podcasts en español especializados en los Beatles de la gira Got Back de Paul McCartney, y les informaremos de todos los avances que vayamos conociendo sobre este tema. Antes de terminar este episodio, nos vamos con la interpretación que hizo Paul McCartney de su canción Anyway, durante la entrevista realizada por Zane Lowe en BBC Radio One, el 12 de septiembre de 2005, en Londres, Inglaterra, como parte de la promoción de su álbum Chaos and Creation in the Backyard. Y no olvides que, si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Enrique Rojas Páramo. Gracias por acompañarnos y por su preferencia. Nos vemos en el siguiente episodio de La Caverna de los Beatles. ¡Hasta la próxima! If you love me, won't you call me? I've been waiting too long. In my soul is constant yearning, always singing this song. Only love is strong enough to take it on the chin. When did I begin to fall? Yourself at home. Pretend to fall. to make yourself at home. Esto fue